una persona que está dentro del entorno más cercano de Juan Aliste. Estamos haciendo un poco de difusión acerca de la situación de salud que está viviendo él en este momento. El hecho es que tiene una lesión que se llama malformación arteriovenosa en el cerebro. Las sospechas son que está provocada por golpes que él pudo haber recibido en alguno de los periodos encarcelados en los que estuvo. Es una lesión que ha estado contenida por bastante tiempo y ahora hizo una especie de eclosión en una condición de epilepsia. Bueno, eso es un diagnóstico que para cualquier pobre en este territorio significaría una tragedia, porque es algo que, además de inhabilitante en algunos sentidos, la operación que se requiere para subsanar la lesión es con una gran tecnología y un tremendo equipo médico, es decir, los costos son súper altos. Y repito, para cualquier pobre sería una crisis económica muy grande. Pero además estamos en la condición que nuestro compañero está encarcelado, va en el octavo año de cárcel desde el 2010. Este es el octavo año de cárcel, luego de haber sido condenado por el asalto que sí sucedió el 2007 y por la muerte de un carabinero. Y dentro de las condiciones que se pueden dar dentro de las cárceles, las prestaciones de salud son desde ya básicas, sin ningún tipo de especialización. Hasta el momento se ha logrado, con bastante perseverancia por parte del mismo Juan y de su entorno, que él sea evaluado y que se vayan pronosticando los procedimientos y luego la intervención. Pero para esto, claro, existe el obstáculo económico y además de eso, el obstáculo operativo y de seguridad, que es lo que configura la cárcel. Porque es este el momento en que a nosotros se nos hace muy concreto la condición de encarcelado y además es una lucha que desde lo genuino quizás no estamos tan preparados para dar, no es algo que estuviéramos esperando o que se puede enmarcar en una posibilidad. La verdad es que es algo que agarra por sorpresa en cualquier instancia y dentro de ese contexto, claro, difícil. Pero además tengo que decir que nuestro compañero está con toda su entereza, bien dispuesto a seguir vivo, a seguir en las mejores de sus condiciones, a luchar por su libertad y a luchar por la extinción de la sociedad carcelaria y varios etcéteras que no voy a repetir en consignas, pero sí en la certeza de nuestra intención de seguir erguidos, enteros, íntegros y libres. Gracias.